Capítulo 1. Cuando una mañana Gregor Samsa despertó de un sueño intranquilo, se encontró sobre la cama transformado en un insecto monstruoso. Yacía sobre su espalda, dura como un caparazón, y al levantar un poco la cabeza, vio su abombado abdomen pardo cruzado por durezas en forma de arco, sobre el cual la manta, a punto de escurrirse por completo, apenas si podía sostenerse. Sus numerosas patas, lastimosamente delgadas en comparación con el resto de su envergadura, se agitaban desválidas ante sus ojos. «¿Qué me ha sucedido?», pensó. «No era un sueño». Su habitación, una habitación normal, solo que quizás algo pequeña, seguía ahí, entre las cuatro bien conocidas paredes. Sobre la mesa sobre la cual se esparcía un muestrario de paños desempaquetado, Samsa era viajante de comercio, colgaba la imagen que había recortado hacía poco de una revista ilustrada y puesto en un bello marco dorado. Representaba a una señora con un sombrero de piel y una boa de piel, que estaba sentada muy erguida y mostraba al observador un pesado manguito de piel dentro del cual había desaparecido todo su antebrazo. La mirada de Gregor se dirigió entonces a la ventana y el tiempo sombrío, se oían las gotas de lluvia golpeando contra el alféizar de la ventana, le hizo sentirse muy melancólico. «¿Qué tal si sigo durmiendo todavía un poco y me olvido de todas estas tonterías?», pensó, pero eso era del todo irrealizable, pues estaba acostumbrado a dormir del lado derecho y en su estado actual no podía ponerse en esa posición. Igual con qué fuerza se echara sobre el lado derecho, cada vez acababa balanceándose de nuevo sobre su espalda. Quizás lo intentó 100 veces, cerrando los ojos para no tener que ver la agitación de las patas, y solo cejó cuando empezó a sentir en el costado un dolor leve y sordo que nunca antes había sentido. «¡Ay Dios!», pensó, «¡qué profesión más fatigosa he escogido! Día sí, día también de viaje. Las preocupaciones del negocio son mucho mayores que trabajando en casa, y además me han endosado también el ajetreo de los viajes, la inquietud por las conexiones ferroviarias, las comidas irregulares y malas, un trato siempre cambiante con la gente, nunca duradero, que nunca llega a ser cordial. ¡Al diablo con todo!». Sintió un ligero picor en el abdomen. Se arrastró levemente sobre la espalda para acercarse a la cabecera de la cama y poder levantar mejor la cabeza. Encontró la zona que le picaba, que estaba llena de pequeños puntitos blancos que no sabía qué podían ser. Quiso palpar la zona con una pata, pero la retiró al momento porque al rozarla le acometieron escalofríos. Se deslizó de nuevo a su posición inicial. «Esto de madrugar», pensó, «lo vuelve a uno tonto. Las personas deben dormir. Otros viajantes viven como mujeres de harén. Si yo, por ejemplo, vuelvo a la casa de huéspedes a lo largo de la mañana para pasar en limpio los pedidos que he conseguido, los señores están todavía sentados desayunando. Debería intentar algo así con mi jefe», me echaba al instante. «Aunque quién sabe si no sería lo mejor para mí. Si no fuera porque me contengo por mis padres, me habría despedido hace tiempo, me habría presentado ante el jefe y le habría dado mi opinión sin miramientos. Se habría caído el pupitre. También es una costumbre bien rara eso de sentarse en un pupitre y hablar desde esa altura con el empleado, quien, por su parte, debido a la sordera del jefe, tiene que acercársele mucho. Pero bueno, la esperanza no está perdida del todo. Una vez que haya reunido el dinero para pagarle la deuda de los padres, debería ser en 5 o 6 años, lo haré sin falta. Entonces será el gran momento. Pero por ahora tengo que levantarme. Mi tren sale a las 5. Miró hacia el despertador, que hacía tic-tac sobre el armario. «¡Dios del cielo!», pensó. Eran las 6:30 y las manecillas seguían avanzando impertérritas. Incluso habían sobrepasado la media. Se acercaban ya a -4. ¿No había sonado el despertador? Desde la cama podía ver que lo había puesto correctamente a las 4. Seguro que había sonado. Sí, pero ¿era posible haber seguido durmiendo tranquilamente con aquel sonido que hacía temblar los muebles? Bueno, tampoco había dormido tranquilo, pero quizás por ello lo había hecho más profundamente. ¿Qué debía hacer ahora? El próximo tren salía a las 7. Para alcanzarlo tendría que apresurarse como un loco. El muestrario todavía no estaba empaquetado y él no se sentía demasiado ágil ni claro de mente. Y aunque alcanzara el tren, no podría evitar que el jefe le cantara a las 40, porque el chico de los recados le habría esperado para el tren de las 5 y ya habría dado parte de su negligencia. Estaba hecho a la medida del jefe, sin agallas y sin seso. ¿Y si decía que estaba enfermo? Eso sería en extremo desagradable y sospechoso porque durante sus 5 años de servicio, Gregor no había estado nunca enfermo. Seguro que el jefe vendría con el médico del seguro, haría reproches a los padres por tener un hijo tan perezoso y pondría en entredicho cualquier excusa a instancias del médico del seguro, para quien en realidad solo existen personas completamente sanas, pero reacias al trabajo. Y, en este caso, ¿no tendría una buena parte de razón? De hecho, aparte de la somnolencia superflua tras un largo sueño, Gregor se sentía bien e incluso especialmente hambriento. Mientras reflexionaba sobre todo esto a toda prisa, sin poder decidirse a abandonar la cama, el despertador marcaba exactamente las 7:15, golpearon con precaución a la puerta que se encontraba cerca de la cabecera de la cama. «Gregor», llamaron, era la madre. «Son las 7:15. ¿No quería salir de viaje?» Esa dulce voz. Gregor se asustó al oír la voz con que respondió, que era inconfundiblemente la suya, aunque salía mezclada con un pitido irreprimible y doloroso, que solo en un primer momento permitía oír las palabras con claridad para destruirlas cuando resonaban, de tal modo que no se podía saber si se habían oído bien. Gregor hubiera querido contestar con detalle y aclararlo todo, pero dadas las circunstancias se limitó a decir: «Sí, sí, gracias, madre, ya me levanto». Quizás a causa de la puerta de madera, el cambio en la voz de Gregor no se notó, porque la madre se tranquilizó con esa respuesta y se marchó arrastrando los pies. Pero la pequeña conversación había alertado a los demás miembros de la familia de que Gregor, contra lo esperado, todavía estaba en la casa y el padre ya estaba golpeando en una puerta lateral con suavidad, pero con el puño. «¡Gregor! ¡Gregor!» En la otra puerta lateral la hermana se lamentaba en voz baja. «Gregor, ¿no te encuentras bien? ¿Necesitas algo?» Gregor respondió hacia ambos lados: «Ya estoy listo». Con una pronunciación cuidadosísima e intercalando largas pausas entre las palabras, se esforzó por eliminar de su voz cualquier cosa que pudiera llamar la atención. El padre volvió a su desayuno. La hermana, sin embargo, susurró: «Abre, Gregor, te lo suplico». Gregor no tenía la menor intención de abrir, sino que alabó la precaución que había adquirido en los viajes de cerrar las puertas durante la noche, también en casa.